Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una semana más y una edición, por cierto, una edición nueva de La Rayuela. Hoy, lunes 16 de julio. Bien. Les enviamos un abrazo, un saludo cordial, un saludo amable a todos ustedes. Un abrazo también para todos quienes hacemos el equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a mis compañeros que ya están en la sala de producción, a aquellos que acaban de salir de su noticiario y, por supuesto, Dieguito, que me está acompañando en este momento desde los controles. Para todos, una semana buena, productiva. Un tiempo donde se plasmen realmente en nuestros sueños, pongamos nuestro mejor esfuerzo, hagamos las cosas con buena fe, ¿no? Hagamos las cosas con buena fe, con buena voluntad, con alegría. A veces, no sé si a veces, creo más bien con mucha frecuencia, nos quejamos de todo, si es que hace mucho sol, si hace mucho frío, que si esta comida no me gusta. Que no tengo el mejor celular en este momento, que el carro del vecino es mejor que el mío, y así podemos hacer listados infinitos de las cosas que no tenemos, queremos tener, y sufrimos, entre comillas, por esas cosas. Si tenemos un poco más de generosidad y de amabilidad con la vida, podemos regresar a ver a nuestro alrededor. Y entonces nos daremos cuenta que tenemos la desfachatez de decir que sufrimos. Hay gente que no tiene ojos, gente que no tiene piernas, gente que no tiene un techo, gente que no tiene una familia, ¿no? Gente que realmente no tiene casi nada. Y esas personas muchas veces nos dan lecciones de vida porque les miramos y nos regalan una sonrisa. Miren ustedes, agradezcamos más, agradezcamos por lo que tenemos. Respetémonos más, respetemos la diferencia del otro, esa diferencia que el otro tiene como derecho. Es decir, si usted no piensa como yo, no es mi enemigo. Igual, al contrario, igualito, ¿no? Respetémonos con nuestras diferencias. Hagamos de este país, ese país grande que queremos tener. Estamos listos ya, amigas, amigos, con estas palabras. Quería iniciar esta semana con un abrazo enorme para todos, ofreciéndoles pues también un esfuerzo de nuestra parte para que las cosas salgan mejor en los programas que tengo el gusto de conducir. Y gracias a nuestros invitados, comenzamos así entonces Canas al Aire. Con ellos iniciamos esta fabulosa semana. Buenos días para todos ustedes. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, amigos, radioyentes. Una semana más junto a ustedes. Yo soy Daniela Vivero y, como siempre, deseándoles un hermoso día. Aprovechen al máximo todas sus capacidades. Quieran mucho, díganle a las personas que están cerca de ustedes que les quieren y que tengan una hermosa semana. Muy buenos días, amigos y amigas. Soy Katy Rodríguez Cox, aquí en Canas al Aire, y yo les quiero mucho. Y te quiero, Dani, también. Yo también te quiero. Y tenemos a nuestra fabulosa invitada. Vamos a hablar sobre los beneficios de la meditación. Pero estamos en casa llena, con casa llena. Está también con nosotros unos amigos, Ana Paula y Juan Pablo. Ellos nos van a ayudar también con sus preguntas. Pues sí, nuestra, como ya mencionó Katy, nuestra invitada de hoy es Amparo Palacio Roales. Amparo es ecuatoriana de nacimiento, informática de profesión, con experiencia en gerencia de proyectos. Estudió energética en la Escuela Internacional de Ciencias Energéticas de Didier, espero que haya pronunciado bien, con sede en Francia, y trabajó como transmisora de ciencias energéticas desde el 2007 hasta el 2017. Actualmente es coach ontológico y transpersonal. Amparo pertenece a The Order desde el 2000. Siente una gran pasión por el estudio, la enseñanza y la comprensión energética. Conocer cada día cómo el trabajo energético de un ser humano influye en cambios de su entorno, familiar, social, profesional, humano y colectivo. Amparo, bienvenida. Bienvenida, Amparo. Bueno, también vamos a hablar sobre Aida, que es nuestra otra invitada, que está llegando en este momento. Aida Arias Chamorro estudió como primera carrera fisioterapia. Su profundo compromiso de ayudar a las personas que necesitan apoyo en lo físico, una línea profesional que le permitió llegar a compartir tiempo con las personas que atendía en consulta. Luego sintió que hay algo más que ella podía hacer y decidió estudiar psicología clínica, dos estudios totalmente complementarios, pues la fisioterapia está relacionada con la parte física del cuerpo, la utilización de medios físicos para mejorar las capacidades motoras de las personas, y la psicología relacionada con la mente y su actividad, que es infinita a mi manera de ver. Desde hace más de 15 años pertenece a la organización The Order, lo que permitió cambiar su mirada hacia todo lo que inicialmente creía. Su mirada hacia los seres humanos, hacia cada cosa hay en este planeta y más allá, el universo, iniciando una tercera línea de aprendizaje y enseñanza. Desde hace más de 15 años está en esta organización. Bienvenida, Aida. Cuéntanos un poquito, Aida o Amparo, sobre esta ciencia de la energética. Muchísimas gracias, Katy. Muy amables por la invitación. El tema que nosotros vamos a tratar un poco hoy, aparte de la meditación, es justamente la estructura energética del hombre, que es el tema central del seminario que te comenté que vamos a compartir el 28 y 29 de julio. Un poco el objetivo es, digamos, difundir todo esto que hemos aprendido durante algunos años a nivel de la organización, a nivel de individual, a nivel como grupo, y prácticamente es comprender que la energía es lo que mueve todo, es lo que mueve la materia, ¿no? Y a nivel de la meditación, que ya vamos a entrar en materia con los invitados presentes que nos van a bombardear de preguntas. Sí, es un poco comprender que nosotros somos energía y que la energía es la que nosotros nos mueve a comprender qué es lo que estamos haciendo, qué energía va en un momento a perturbarme o me va a permitir estar bien, en equilibrio. Cuéntame, Amparo, este taller que ustedes van a dar, ¿para quién es dirigido? A todo público, a partir de los 21 años de edad. ¿Hasta qué edad? No hay edad. Bueno, entonces, justamente eso es este programa para todos, desde los 21 hasta los 100, un poco más también. Justamente el viernes estuvimos en la Capilla del Hombre y se había celebrado hace dos semanas atrás el cumpleaños número 100 de la primera esposa de él. Del artista. Bueno, entonces, pues digo, 100 años y más. Están todos invitados. Totalmente. ¿Y no importa si es que la persona es novata en este tema? Absolutamente no importa. No importa. Es inclusive un poco mejor, porque al no tener un recorrido, las personas no tienen unas expectativas que ya han tenido previamente. Ya. Y esto de la energía tiene mucho que ver también con la meditación. ¿O no? Sí, tiene que ver, porque cuando meditamos somos capaces y somos conscientes que somos más que este cuerpo físico, que tenemos algo más y que funciona de una manera similar a nuestro cuerpo físico, con los órganos, pero también que es mucho más sutil. Entonces, para abrirnos a esta sutileza necesitamos meditar. y que tiene un campo de influencia también en nuestra conducta, ¿no es cierto? Porque el momento en que nosotros comprendemos a nivel energético qué es lo que me pasa a mí, también puedo comprender a nivel energético qué pasa en mi entorno, y a través de la meditación también podemos entrar en estos estados de comprensión. Si meditamos, ¿nos hacemos mejores personas? Puede ser que sí, puede ser que no. No es una... Meditar no significa ser mejor. Meditar nos hace sentirnos más y percibir a los otros. Pero ser mejor persona, no sé. ¿Pero qué es exactamente meditar? O sea, ¿es simplemente concentrarse o simplemente respirar de una manera diferente? ¿Qué implica la meditación? La meditación implica estar en estados de contemplación. Es un estado contemplativo. Esa es la esencia de la meditación. Es decir, que mientras nosotros estamos en estado de alerta, como este momento estamos hablando, está nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo trabajando de alguna forma. El momento en que nos tomamos unos minutos y estamos en un silencio mental, en un recogimiento, o podemos inclusive entrar en estados de meditación cuando vemos un paisaje, un atardecer, la puesta del sol. Entonces, llegar a esos estados de contemplación también nos permite entrar en un estado de tranquilidad y calma, ¿no? Es muy difícil meditar. Cuando uno empieza, yo he tratado de meditar, pero vienen todas las ideas a tu cabeza y es de, o sea, claro, te dicen, mira la idea y déjala pasar. No es tan fácil, porque comienzas a meterte en esa idea y te puedes ir volando, pero con la idea, no realmente la meditación en sí misma. ¿Ustedes creen que con la meditación, bueno, nosotros vamos a estar bien en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo físico y en nuestra mente, ¿no es cierto? Y esto también nos ayuda a la parte física. Sí, meditar, sí, es un proceso. Es un proceso que inicia sintiendo nuestro cuerpo, inclusive desde la posición que tenemos. Una vez que aprendemos a dominar nuestro cuerpo, a sentirlo primero, luego a dominarlo, se requiere todo un proceso en tiempo, en disciplina para llegar a hacer una meditación. Entonces, primero es calmar los pensamientos, ¿no es cierto? Eso que es el bombardeo, porque no estamos acostumbrados a estar en calma. Entonces, primero vamos a eso, y para eso se requiere tiempo nada más. Y decisión de la persona. Una vez que supera eso, entonces llega a otros estados de contemplación o más profundos. Y sí, eso nos va a ayudar a nivel del cuerpo físico primero, porque nos va a ayudar a calmar. Y está comprobado que nos ayuda para mejorar la presión arterial, si tenemos la presión arterial alta, por ejemplo. Nos ayuda para la ansiedad. Porque el momento en que ya tenemos menos expectativas, entonces también nuestra ansiedad va a bajar. Ajá. ¿Y hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo que uno debe meditar o depende de cada persona? Depende de lo que se quiera. Nosotros, por ejemplo, les pedimos a las personas que empiecen con 10 minutos. O sea, con 10 minutos que las personas empiecen a sentirse, a sentir el cuerpo, a sentir su respiración. Y después, claro, cada uno va a ir subiendo en la medida de su necesidad, de lo que quiere. Este es un camino finalmente, ¿no es cierto? Es un estado de progresión, en donde nosotros iniciamos con, puede ser 5 minutos, luego 10, luego 20. Es como una práctica finalmente, ¿no? Lo que proponemos es hacer una práctica energética a través de la meditación. Es como cuando salimos a correr, ¿no es cierto? Si queremos participar en la competencia de los 15K, lo que vamos a hacer es empezar la primera semana a caminar, luego a trotar, luego a correr, ¿no es cierto? Es exactamente igual. Me dicen que hay varios tipos de meditación. ¿Cómo sé cuál es la meditación que yo necesito? Tal vez soy una persona depresiva o una persona ansiosa. ¿Cómo sé cuál es la meditación que a mí me funciona más? Porque sé que hay varias. Hay algunos tipos de meditación. Nosotros lo que hacemos inicialmente es hacer el silencio mental. Independientemente de si la persona tiene un proceso depresivo o un proceso ansioso. Porque ya una vez que la persona llega a calmar esta parte física, también va a calmar la parte mental. Desde el momento que calma la parte mental, va a entrar en otros procesos más profundos a nivel mental. Entonces, la secreción de ciertas sustancias en el cerebro se producen de otra manera. Entonces ya va a secretar más dopamina, más lo que necesite. El tiempo es de acuerdo a cómo la persona va a ir encaminándose en esta disciplina. No queremos que sea un tiempo muy largo inicialmente. O sea, lo del tiempo me parece súper importante, acatar, porque hay veces que se hace en grupo, pero imagino que hay personas que logran una meditación más rápido o iniciar con la concentración, porque yo he intentado y es súper difícil concentrarse, o sea, y pasan un montón de ideas por tu cabeza y a la final uno dice, no lo estoy logrando, y el de al lado está súper concentrado y tal, entonces no sé cómo se podría lograr ese... que se calmen todas las ideas y pensamientos que nosotros tenemos para iniciar de la mejor manera. Claro, una de las cosas que nosotros proponemos es empezar a observar la respiración, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, como dicen, en realidad sí es un poco al principio difícil calmar un poco todos estos pensamientos. De pronto ya nos decidimos empezar a meditar, tomamos asiento, buscamos un espacio calmado, tranquilo, apartado, y de pronto empezamos con la respiración a calmar nuestras emociones. Sin embargo, sí, justamente viene un montón de pensamientos, mañana tengo que pagar esto, no sé si dejé apagando la cocina, cosas de estas que parece que nos van perturbando y nos van sacando, pero es poco a poco, es una disciplina que vamos a ir conquistando poco a poco. O sea, al principio serán 5 minutos, como decíamos, 10. La meditación tiene que ver con la espiritualidad. ¿Necesariamente tenemos que profesar un tipo de religión para hacer la meditación? No tiene. En nuestro caso no tiene nada que ver con las religiones. Sin embargo, sí es importante comprender que somos seres espirituales. No, indistintamente de tengamos o no una doctrina, un credo, digamos, a nivel de las religiones. Somos seres espirituales, tenemos un espíritu que nos anima. Entonces, evidentemente, claro, por eso decíamos, esto está convocado e invitado a todas las personas, indistintamente de la edad, indistintamente de las creencias, crea o no en un Dios o Buda o Alá, o simplemente sea... solo espiritual. ¿Y cuáles son los temas que van a tratar en el taller? Los temas son la identidad. Nosotros siempre empezamos con la identidad, porque es importante estar en lo que somos, en lo que realmente somos. O sea, la identidad de cada uno de los participantes. Ajá, sí. O sea, estar en lo que yo soy. En mi caso, yo soy Aida, entonces desde ahí yo voy a desarrollarme. No desde Amparo, sino desde... Entonces primero es empezar a hacer ese reconocimiento. Luego vemos los cuerpos sutiles, porque si estamos hablando de una estructura energética del ser humano, entonces vamos a ver la parte ya sutil, la parte energética. Entonces hay toda una estructura, dentro de eso está los cuerpos sutiles, los centros energéticos o chakras, están los cinco elementos. Sí, tenemos también parte de esto, el vacío mental, el génesis del universo, el elemento trama, y algo que es importante es aprender a resentir, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Es aprender, como decía Aida, a sentir nuestro cuerpo primero a través de la respiración y luego empezar a percibir, empezar a abrirnos a esta parte sutil de la energética. Es medio complicado esto de la meditación, no todos estamos en el momento, en el lugar, no encontramos casi siempre ese paz, un poco de paz en toda nuestra vida tan alocada, pero debemos brindarnos, tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad también, que necesitamos llevarla a flote. Entonces sí, realmente me parece importantísimo que meditemos, qué sé yo, 5 minutos todos los días, porque yo sé, no vamos a ser mejores personas, pero vamos a estar más conscientes de nuestro cuerpo, el espíritu que está dentro de nosotros, que yo creo que cuando ya tenemos esta espiritualidad, no creo que podamos ser malos, ¿no es cierto? Porque estamos más comprometidos con el universo. Más está esto de malo o bueno, está en relación a nuestras creencias. Entonces, lo que puede ser malo para alguien puede ser bueno para el otro. Entonces, por eso es relativo lo de malo o bueno. Siempre la meditación nos va a ayudar a todo nivel, físico, a nivel espiritual, a nivel profesional, en todo nos va a ayudar, porque nos va a dar esa calma para tomar mejores decisiones. Claro. Además, también me parece que mientras el más colectivo sea espiritual, entonces estamos arreglando bastantes cosas. ¿Tenía otra pregunta, Ana Paula? ¿Ustedes creen que en algún principio la meditación debe ser guiada? Porque, por ejemplo, hay una como... Se piensa que meditar es simplemente respirar bien o respirar de una forma diferente. Y yo creo que meditar es mucho más allá. Cosas que no te enseñan normalmente, cosas que tú no piensas porque estás en una religión o porque la gente te enseña así. Pero como se dice, es espiritual, es energía. Y meditar, por lo general, te enseñan que solo es respirar. Entonces, ¿piensan ustedes que debe ser dirigida en algún momento? Inicialmente, pues claro, lo ideal sería que una persona vaya guiando. Sin embargo, lo que decía Katy, es una decisión. Esto es parte de un punto que se llama decisión. Por ejemplo, si es que yo estoy muy subida de peso, yo decido empezar a entrar en salud. Entonces empiezo a tener una cita con un médico nutricionista, con los médicos que sea necesario, y empiezo a tomar acciones respecto a eso, porque es parte de mi responsabilidad con mi cuerpo humano, o sea, la parte física. Sin embargo, en el tema de meditación también es un asunto que tenemos que entrar con decisión, ¿no?, para poder hacerlo. ¿Y cualquiera puede dirigir una meditación o tiene que ser un profesional? Bueno, nosotros, como hemos trabajado ya algún tiempo con esto, yo personalmente sí sugeriría que busquen personas que conocen cómo se dirige una meditación, porque de pronto sucede que alguien se inventa cosas o alguien dice, vamos a ver Júpiter, entonces todas las personas que están ahí entonces dicen, bueno, ¿qué es Júpiter? O vamos a ver los anillos de Saturno. Entonces también puede ser, digamos, sensible de manipulación. Entonces hay que saber buscar la persona adecuada, investigar este tema a profundidad, para nosotros no ser, digamos, presa fácil de personas que no saben, que probablemente están llenas de buena voluntad, pero que no saben cómo guiar, qué parte está ese momento energéticamente moviéndose. Ahorita hablando de buscar como alguien que te guíe, como dijo antes Ani, hay diferentes tipos de meditación, ¿verdad? ¿Tengo que buscar una acorde a mí o el instructor va a saber cuál es la que me beneficiará o cómo es ese aspecto? Porque si tal vez no es la que va acorde a mí, no me voy a enganchar con la meditación, me voy a aburrir, no lo voy a lograr, ¿o cómo es ese...? No necesariamente se necesita ver una meditación para cada persona, porque inicialmente todas las meditaciones tienen parámetros básicos, que son el calmar la parte física, la respiración, y eso nos va a ir llevando a otros estados. Entonces, claro, después vienen las meditaciones. Entonces, ¿a qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar a mi parte económica o a mi parte personal, ¿sí? Entonces ahí viene, pero inicialmente todas comienzan, tienen los mismos principios. Yeah. Entonces es posible que, bueno, debemos investigar primero a ver si nos gusta, cómo sería el tratamiento de nuestros pensamientos. Podríamos empezar con el YouTube, porque todo veo yo en el YouTube. Sí, es una buena opción. En el Internet hay muchísima información. Esa es una muy buena pregunta, Katy, porque hay tanta información buena y no tan buena. Entonces, ¿cómo darnos cuenta cuál es buena y cuál no es buena? Yo creo que también es sentir, ¿no? Es lo que hacemos nosotros es percibir en nuestro cuerpo si esta parte que estamos hablando hace eco, me hace como un clic, o si no, no. Entonces, de pronto se me ocurre que si yo pongo música suave, cualquiera que sea, y empiezo a respirar, o empiezo a leer más que buscar quizás en el YouTube meditaciones guiadas, que yo he visto que hay algunas buenas, como digo, otras que no son tan buenas. De pronto alguna vi que decía vamos a sentir nuestro cuerpo astral y vamos a irnos con el cordón de no sé qué. Entonces, claro, las personas, yo escuchaba eso y decía, es como un lenguaje que todavía las personas no conocen. Entonces puede llegar a, en vez de calmar el mental, activar el mental. Claro. Dices, bueno, ¿y de qué me habla? ¿No? Pero me voy, no regreso. Claro, u otras personas, u otras meditaciones, llegan a ser tan sutiles que se quedan dormidos. ¿Sí? Y que, bueno, puede ser una opción también. Entonces, claro, la sugerencia es, aquí en el país hay grandes personas que quizás Ecuador, por su ubicación geográfica, ha logrado energéticamente tener mucha influencia de muchas personas que vienen acá a dictar cursos. Ecuador es extraordinario a nivel energético. Estamos justo en el latitud 000, lo cual es importante considerar. Entonces, tenemos esa capacidad de percepción sutil. ¿Sí? Entonces, si escuchamos algo, vemos algo en el YouTube, sentir si es que eso va o no conmigo. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con este tema súper interesante. No se olviden que nuestras líneas están abiertas al 222-0966 para que nos puedan llamar y preguntar cualquier cosa. Ya regresamos. No quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo. Mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bonita, oh,

de la meditación y cómo hacerla. No es tan fácil como parece. Quería preguntarle sobre los chakras que estaban hablando antes. Yo he escuchado los chakras, pero realmente necesito que me expliquen desde lo más básico qué son y en qué influencia en nuestro cuerpo, en nuestra mente. He visto hasta que tienen colores. Por favor. Cuando hablamos de una estructura energética en el hombre, también hablamos de unos centros energéticos o chakras. Chakra en sánscrito significa rueda. Entonces, el centro energético es una energía que va circulando a nivel físico y que está en relación con unos órganos físicamente, pero también con una energía, una emoción, que se va manifestando a nivel específico de ciertas partes del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de centros energéticos, también hablamos de que este centro, a nivel, por ejemplo, del estómago, va circulando una energía, pero también va circulando una cualidad, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros hemos venido viviendo, hemos venido reaccionando, nos han educado, la profesión que hemos escogido, estos centros energéticos se van a ver un poco más contraídos y unos más contraídos que otros. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo energético consciente, empezamos a ubicar energéticamente dónde está, por ejemplo, de pronto lo que decía Ani, el tema de la ansiedad. Físicamente, ¿qué parte de mi cuerpo reacciona frente a la ansiedad? Digamos, dejo de respirar, ¿no? Dejo de respirar, o lloro, o no hablo, o me duele el estómago, o quiero salir corriendo. Físicamente el cuerpo habla frente a un estímulo energético también. Entonces, cuando viene una energía, un estímulo energético, llámese una mala noticia, una buena noticia, físicamente nuestro cuerpo se expresa. Y al expresarse, nosotros podemos ya ser conscientes de qué hacer respecto a eso. ¿No es cierto? Si de pronto hay un tema de ansiedad, ¿qué es lo que pasa? Se me comprime el pecho, se me cierra la garganta. Entonces, lo ideal es empezar a respirar. Entonces, aprender a respirar, una respiración abdominal, ¿no? Empezar a tomar conciencia de que esta ansiedad me está afectando la respiración, me da taquicardia, no puedo hablar, no puedo dormir, tengo insomnio. Entonces, un estímulo, un evento hace que mi cuerpo reaccione físicamente y energéticamente. Entonces, regresando al tema de los chakras, los centros energéticos, el objetivo es conocer a nivel de información, pero también hacer ejercicios para poder saber qué pasa con mis pies, con mi estómago, con mi pecho, con mis brazos, con mi garganta, con mis ojos, con mi cabeza. Físicamente los centros energéticos se expresan, aunque no seamos conscientes, se expresan permanentemente porque estamos, digamos, de alguna forma insertados en este cuerpo, en este espacio, en este punto geográfico, en esta familia, en este contexto social, y eso hace que nosotros seamos emisores de energía y receptores de energía. ¿Qué calidad de energía emito y qué calidad de energía recibo? Y si la calidad de energía que recibo es negativa, ¿qué hago con eso? ¿La tomo y la guardo para ser parte de esa energía negativa o soy capaz de soltarla o hacer que circule? No sé si está completa la... O sea, es muy interesante lo que nos dices, porque realmente yo también creo que en el universo todo es energía. Energía positiva, energía negativa. También estoy bien consciente de que la palabra es súper poderosa. Entonces uno nunca debe decir cosas malas. O mejor dicho, debes siempre decir cosas buenas, que te vaya bien, que parezca unas tonterías, ¿no? Pero así es la arena, granitos. Sí, la palabra es una vibración porque es sonido. El sonido tiene una vibración. Por ejemplo, la nota do o la mi o la palabra amor tiene una vibración. Y al tener una vibración hay una emisión energética. ¿no es cierto? No es lo mismo escuchar Mozart que rock o que San Juanito, se me ocurre. Cada una tiene un matiz o una vibración energética. Por eso es que las palabras también tienen una vibración. Y cada voz de las personas tiene como un registro energético. Claro, ¿ustedes han oído del Ho'oponopono? Porque ahí también hacen cuatro palabras justamente por la vibración, ¿no? Sí, son las palabras que dan una vibración al cuerpo y que se repiten en diferentes momentos y frases. Nosotros no hacemos eso de esa manera. En relación a los centros energéticos o chakras, claro, el que nos da nuestra expresión es el centro que se encuentra a nivel de la garganta. Ah, eso, por favor, dime, ¿cómo son siete chakras? Son siete. ¿Y dónde está? Para que nuestros amigos también sepan lo básico, ¿no? Sí, son siete. El primero está a nivel, comprende todo lo que son las piernas, las caderas, los genitales, es el rojo. Después está todo lo que comprende la pelvis, que es el centro del amarillo. Después está el estómago, toda la franja de la parte del estómago abdominal, es el centro del naranja. El pecho, los brazos, es el centro del verde. El cuello, la boca, las orejas, es el centro del violeta. El azul, los ojos, todas las estructuras intracraneales, el azul claro. Y el índigo está fuera de nuestro cuerpo. Es un centro, es el único que está fuera de nuestro cuerpo. También lo llamamos el cerebro del etérico, porque está afuera. Y perdón, yo no sé bien, pero ¿y el aura? Que bastante dicen que tiene colores, que un montón de cosas que yo no entiendo, pero me han dicho. ¿Tiene algo que ver o no? Algo que veo. O sea, es otra parte, pero el aura es esta parte que va de hombro a hombro. Cuando ustedes ven las imágenes de los santos, a los santos les ponen esta parte luminosa, ¿no es cierto? Les ponen alrededor de la cabeza. Entonces el aura es esto que va del hombro a hombro. Y sí hay personas que tienen como esa capacidad para ver el aura de las otras personas. Y por eso, claro, han hecho estos cuadros también. ¿Y qué es el aura? ¿Es simplemente energía? Es una proyección energética justamente de esto, ¿no? Lo que decía Aida, del hombro derecho al hombro izquierdo, justo por sobre mi cabeza, como una aureola de los santos más o menos. Es una proyección energética de un estado energético. ¿Y todos tenemos aura? Todos. Ah, por eso las personas que tienen la capacidad de ver el aura te pueden decir de qué estás padeciendo, dependiendo del color. ¿Y qué quiere decir los colores de los chakras? ¿Algo en especial? Son vibraciones. El color es una vibración. Entonces, por eso la vibración del rojo va a ser diferente al amarillo. Sí, y mi centro del rojo va a tener unas cualidades diferentes a las de mi amarillo. Entonces, las del rojo están más en relación con la acción, con la determinación, con la lucha. El amarillo, en cambio, va a estar con la creatividad, con la dilatación, con el gusto por hacer las cosas. Entonces, como es un color, también emite una vibración. Y eso nos da las cualidades también de cada centro. Yo tengo una pregunta. Yo he escuchado mucho esto de alineación de los chakras. Ya. Antes dijeron que tenían, o sea, según los acontecimientos diarios, los chakras se emiten sus vibraciones. Pero ¿qué significa esto de alineación? Porque si es que con el acontecimiento diario los chakras sufren, no sé, alguna vibración extra, tendríamos que alinearnos todos los días. Entonces, ¿eso lograríamos con la meditación nosotros mismos? ¿O es necesario ir donde alguien y que nos diga, tu chakra está desalineado y chararás, te alineo y ya está? ¿Cómo es esto? Lo que tú decías, justamente cuando hacemos esta práctica de la meditación, empezamos a ser más conscientes de lo que pasa con nuestro cuerpo. Este tema de la alineación, pues, es un poco raro para nosotros. No, cada centro, entonces, Es que cada centro energético vibra. Es como que se dilata en un momento. Si yo tengo una buena noticia, se va a dilatar. Mis centros energéticos, todos o la mayoría, van a estar muy dilatados, muy brillantes. Pero si yo tengo una noticia fuerte, negativa, la pérdida de un ser querido, a lo mejor algún centro o varios se me van a hacer pequeñitos, se van a concentrar, a contraer. Entonces, si yo voy a donde una persona, que yo respeto las personas que alinean los chakras, en realidad, sí, me alinea, pero si yo salgo y tengo un accidente, ¿qué va a pasar? Otra vez eso digo, pasa todo el tiempo cosas. Sí. O sea, todos los días tenemos noticias buenas y malas. Porque es vivir, es como la respiración. Un momento yo respiro profundamente y otro momento muy sutil. Uh-huh. Sí, es como la vida. Finalmente la vida tiende a expandirse y a contraerse. Hay momentos difíciles de la vida. Entonces cuando vivimos esos momentos, pues nos relajamos y eso va a pasar además, ¿no? Las cosas en la vida nos pasan, cosas buenas y malas. No todo es malo, no todo es bueno. Entonces, energéticamente pasa exactamente igual. Y además también este proceso, ¿no? Por eso es el seminario, es conocer qué pasa con nuestros centros. Ahí ya no voy a necesitar de la persona que me alinee, porque yo voy a reconocer cómo estoy. Porque cada uno se encuentra en un lugar específico de mi cuerpo. Entonces, como decía Amparo, ¿no? Me pasa algo y depende de lo que me pase, yo ya sé si tengo algo que me pasa a nivel del estómago o a nivel del pecho. Entonces ya sé que si es mi centro del naranja o mi centro del verde. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué cualidades tienen estos centros? El centro del naranja, por ejemplo, está muy en relación con todo lo que es organización, con los compromisos. Entonces, si me dicen, ya no vas a poder hacer esto o algo que yo tenía planificado, a lo mejor me afecta mi centro del naranja y del verde también, porque ya no voy a poder hacer, ya no voy a poder compartir. Entonces, está muy en relación a reconocer esa parte energética mía. Entonces, están ubicados y tienen cualidades positivas y negativas. Entonces, si nos pasa algo, o sea, el objetivo... Queremos estar bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Meditando? ¿Ese es el medio? Es una práctica. Es como en la mañana nosotros tomamos una ducha, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar sanos, limpios, o tener una rica fragancia, o despiertos, etcétera. Y empezar el día. Esa es una práctica diaria que tenemos. La meditación es una práctica diaria. Que también, igual que el baño, de pronto yo salgo a la ducha y no hay agua. Si yo no me baño con la ducha, me hago un ABC... Igual en la meditación hay días que a lo mejor no voy a poder meditar. Entonces, indistintamente de la meditación es una disciplina que me va a permitir comprender cómo estoy energéticamente. Pero la parte energética no es que va a ponerse en fase o va a estar más potente cuando yo medito, ¿no? Desde que las 24 horas, todos los días del año, energéticamente hay una... respiración, digamos, energéticamente hablando, de mi cuerpo. En unos momentos mi estómago puede estar más dilatado, en una época puede estar más dilatado mi pecho, o en otros momentos puede estar más activo mi centro del rojo. Sí, es la parte energética, digamos, va a ir mejorando, sí, con la meditación. La meditación sería un camino para reconocer cómo están mis centros. Si yo ya aprendo a controlar mi pensamiento, mi respiración, entonces en ese momento voy a concentrarme en mis centros, ¿sí? Porque ya voy a poder. O sea, ya les visualizo, claro. Ya sabes cuáles son. Sí. Pero y entonces, ya meditando, estás visualizándote, ya sabes lo que te pasa, ¿y cómo lo arreglas? Porque no es solamente es visualizar. Porque muchas personas, yo no tengo la capacidad de ver mis centros, pero sí tengo la capacidad de percibir. Entonces, yo estoy meditando y algo, no puedo pasar del centro del rojo, porque yo voy a empezar con la meditación y voy a decir, a ver, ¿cómo está mi centro del rojo? O voy a concentrarme en mi centro del rojo. Y después del amarillo, y pasa algo y yo no voy a poder pasar del rojo, o del amarillo, o del naranja. Entonces eso ya me está diciendo que algo está pasando a nivel de uno de estos centros. ¿Y entonces, qué hago para arreglarlo? Reconocer, primero, ¿qué le pasa? Si es que yo siento, por ejemplo, que me duele, o siento que hay una molestia, entonces lo primero que comienzo a hacer es respirar y centrarme en ese y dilatarlo, ¿sí? Una vez que lo dilato, es tiempo, ¿no? Es tiempo y aprender a reconocerme. No es algo que se logra de un día para el otro. Claro. Es un proceso para reconocer el centro, para reconocer sus cualidades, qué me está diciendo, cómo me está diciendo. Entonces, sí se necesita esa práctica que va y que cada día es reconocerme un poco más. Porque si yo tenga muchos años de experiencia, el rato menos pensado sale algo que no está, que yo no sabía, que no reconocía, porque era algo inconsciente. Y que también hay que respetar los tiempos de las personas. No todas las personas podemos estar en una semana, en un mes, bien, con todo. Porque hay cosas que necesitamos irnos acercando a ellas de a poco. Muy bien. Y entonces, con este taller, ¿me pueden hablar un poco del taller? ¿Cuándo es? ¿Cuánto cuesta? Sí, o tu número para que te llame, por favor. El taller es el día sábado 28, de 9 a 6 de la tarde, y el domingo 29, de 9 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. Entonces son como 16 horas de un trabajo sobre este tema que Aida comentó, la identidad, los cuerpos sutiles, los elementos, los centros energéticos. Y claro, se les da ejercicios, se hace ejercicios, se les da teoría, obviamente. Nosotros tenemos una oficina cerca de la Plaza de Toros, ¿no? Está en la isla Genovesa y Tomás de Berlanga. El teléfono al que pueden llamar es al 0999-842-413 o al 0988-231-428. Entonces sí, están todos invitados, son bienvenidos. Como decíamos al inicio, no tiene ninguna condición o prerequisito para poder asistir. Es simplemente las ganas que las personas tenemos de generar un cambio para nosotros, ¿no? Un cambio positivo para nosotros. Algo que nos permita, es una herramienta más a nivel energético para poder conocer qué es lo que pasa. Si es que, como decía, hay una ansiedad, ¿cómo yo lo voy a poder manejar? ¿No? ¿Necesitamos una inscripción previa o ese día simplemente vamos? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros sugerimos que haya un depósito de un valor en la cuenta de la persona responsable, que es Aida, para poder reservar el cupo. Uh-huh. El costo es de $100 individual, 150 por pareja y 80 para estudiantes. Muy bien. ¿Y necesito llevar algo ese día o ustedes me...? Ropa cómoda, algo para anotar, estar bien abrigado, porque cuando nosotros hacemos estos trabajos a veces como que baja la temperatura de nuestro cuerpo, tener ropita un poco abrigada, medias... porque hacemos todo el tiempo sin zapatos, los ejercicios. Básicamente eso. Yo quería, bueno, antes me pareció algo súper importante y ya se nos está acabando el tiempo, pero era lo que hablamos de ese ejercicio de agradecer, de escribir. Así. Me parece súper importante porque muchas veces estamos acostumbrados a solo pedir. Que necesito esto, que me falta esto, o sea, al ser que nosotros creyamos, Dios, que esto, por favor, que ni sé qué, pero nunca decimos gracias, gracias por lo bueno y por lo malo. No sé qué era ese ejercicio que nos comentaba. Antes de la entrevista un poco hablábamos de ese tema. No tiene nada que ver con, digamos, con el seminario, sin embargo, se trata de ser agradecidos, ¿sí? De la gratitud, de decir gracias. Les comentaba que hay una persona que propuso un diario de la gratitud, en donde yo cada día voy anotando por qué estoy agradecido. Entonces, básicamente, al entrar en una energía de gratitud, entro también en una energía y un estado de gozo y de placer, de decir gracias porque estoy vivo, porque puedo respirar,

gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Es de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Después de estas canas al aire, este espacio que pues fomenta realmente el cuidado, fomenta ese apego por nuestros adultos mayores. Ahora, pues nosotros queremos compartir algunos temas con ustedes. Y uno de ellos ya está nuestra invitada para el día de hoy. Se trata de Dania Quirola. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Erasmus, University of Rotterdam. Ella es cofacilitadora junto a otras personas más sobre este proyecto enorme de Ecoaldeas. ¿Recuerdan ustedes? Estuvo con nosotros Piedad Viteri la semana anterior y nos hablaba de la posibilidad, ¿no?, realmente de volvernos, si fuera del caso, ecológicos. Es decir, el Mashpee proyecto es un proyecto ecoturístico, y ahí será la sede del curso Incubar, Permacultura, Comunidad, Vida Orgánica. Como les decía hace un momento, ya está con nosotros Dania Quirola, quien pues quiere comentarnos, quiere compartir con el público sobre este taller. Bienvenida, Dania, un abrazo grande. Y entonces, claro, hablamos desde hace algún rato de la ecología, de cuidar el planeta, pero en muchos casos no pasamos de ahí, es decir, es un discurso que no lo llevamos a la práctica. Cuéntanos un poquito, vamos desde cómo nace el proyecto, ¿cierto? Bienvenida nuevamente, buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Un saludo especial a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en particular a Camilo Restrepo, felicitando su rol en fomentar la cultura ecuatoriana. Lo que nos convoca el día de hoy es precisamente regenerar la cultura ecuatoriana hacia el Summa Causae, este acuerdo de convivencia que acordamos a raíz de la Asamblea Constituyente del 2008 y que es un mandato constitucional. Cómo vivimos en armonía con nosotros mismos, con nuestras familias, con la comunidad, en nuestros trabajos, con la naturaleza. El proyecto Incubar Ecuador 2008 es una respuesta que nace desde lo local con un apoyo internacional. En el marco internacional tenemos el apoyo de la Universidad Gaia. Gaia significa tierra viva. Y también del el conjunto de ecoaldeas a nivel de América Latina. Entonces es una organización de casa latina de asentamientos sostenibles y también el sustento de ecopoblaciones de Ecuador. Entonces, esto significa que nosotros podemos participar en un proceso de aprendizaje sobre técnicas ecosociales que aportan a la sostenibilidad real. Es una regeneración cultural personal y también comunitaria. Es importantísimo, ¿no? Con la frase que acabaste, pues yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Porque no solamente es un cambio de vida, yo creo que es un proyecto de vida, es algo que debemos sentirlo, estar conscientes de lo que queremos hacer y cómo queremos vivir además los próximos años en nuestro planeta, ¿no? ¿Qué queremos para nuestras vidas? Como para nuestro medio ambiente, Bachita, porque al decirme, Dania, al decirnos técnicas ecosociales, ¿de qué más o menos estamos hablando? ¿Cuál sería el proceder de la sociedad para esto? Estamos acostumbrados a vivir una democracia donde vamos a votar. A veces estamos contentos, otra vez estamos enojados con el funcionamiento de la administración pública. Ahora creo que es momento de que la ciudadanía actúe y que tenga una orientación hacia un concepto que se llama sociocracia. Esto quiere decir que cada persona, cada ciudadano se sienta empoderado como parte de la sociedad para hacer cambios. Cuando hablamos de herramientas regenerativas, tienen que ver precisamente con el entender cuál es nuestro rol como seres humanos en esta vida, que es un momento dentro de una vida eterna. Y cuál es nuestro aporte, ya sea positivo, hacia nuestro ambiente, del cual somos parte de la naturaleza, o si somos un elemento destructivo. ¿Qué significa ser un elemento destructivo? Una persona que no siente que está desarrollándose de manera integral. Tal vez hayan carencias espirituales, carencias económicas, carencias en términos del relacionamiento con las personas. Entonces, la regeneración empieza por uno. Al hablar de este tipo de herramientas, también incursionamos con innovaciones a nivel global. Por ejemplo, hay una escuela que se llama Dragon Dreaming, que trabaja precisamente en hacer este descubrimiento y unos procesos de aprendizaje muy interesantes. Otra metodología tiene que ver con el arte de ser buenos anfitriones para el trabajo comunitario y se desarrollan precisamente habilidades de planificación de los proyectos. Desde los proyectos que tienen una semilla a raíz de una idea, de un conglomerado de personas que puede ser una familia, un grupo de amigos que quieran hacer un proyecto, y cómo ese proyecto entra en una fase de crecimiento con herramientas concretas a nivel de sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica, que permita posicionar esos proyectos y expandirlos. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Mashpi, estamos hablando de una comunidad que es un centro de turismo comunitario. ¿Dónde está ubicado Mashpi? Mashpi está ubicado en el noroccidente de la provincia de Pichincha, entonces aquí cerquita. Entonces, Mashpi está en la vía hacia la costa, pasando Mindo. Es una comunidad cuyo nombre en quichua significa guardianes del agua, Mashpi. Y es una comunidad que está ya trabajando con el movimiento de ecoaldeas. Hay fincas que tienen, por ejemplo, conceptos de bosques que proveen comida. Comida para la gente, comida para los animales, comida para regenerar la tierra. También hay emprendimientos de cacao que nos gusta tanto, todo el sistema que tiene que ver con la producción del cacao, no solamente desde el punto de vista de cacao para exportación, sino la producción local de chocolates para consumo local, también el uso de frutos exóticos para algunas personas, como la gente que vivimos aquí en Quito, que no probamos normalmente productos, incluso que se producen aquí mismo en Pichincha. Por ejemplo, tenemos la pulpa del cacao, un relleno de pulpa de cacao, un chocolate. Imagínate, es una delicia. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, vamos a esa orientación de hacer las cosas bien, hacerle suma causa y real, y tener las herramientas para hacerlo. Te escucho, Dania, y la verdad es que me emociona escucharte, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se las dicen fáciles, pero realmente es una propuesta casi de cambiar absolutamente este chip que tenemos, cambiar esta manera de pensar e inclusive un poco nuestra manera de ser. Es una autocrítica, digo, porque sí hay una depredación de parte de nosotros los seres humanos, inclusive cuando vamos de turismo, entre comillas, a alguna parte. No sé si ustedes han visto, pero entonces le trozo a esta plantita porque quiero llevarme la patita. Qué linda flor, no, y la arranco, claro, para mi jardín. Veo un bichito por ahí, me lo llevo sabiendo que el bichito va a morir luego. Pero como tiene bonitos colores, también me lo llevo. Y tenemos como esta actitud, es decir, solamente arrancamos, pero no aportamos, no damos de nosotros nada, ¿no? Entonces, me parece formidable esto. Ahora, estas herramientas ecosociales, te voy a confesar, realmente es la primera vez que escucho y me parece maravilloso. ¿Cómo socializarlas? ¿Cómo hacer para que este pensamiento en el que están empeñados ustedes se multiplique? Excelente pregunta. Precisamente este programa de Incuba Ecuador lo que aporta es una invitación a toda la audiencia y también a gente que le gustaría patrocinar, que las personas puedan participar en este evento que se va a realizar en el Centro de Turismo Comunitario de Mashpee del 24 al 28 de agosto del 2018. Vamos a tener una inmersión para poder aprender sobre estas herramientas ecosociales. ¿Qué significa el dejar nuestras casas y nuestros trabajos por 4 días y poder estar en uno de los lugares más mega biodiversos del planeta? Es un punto caliente de mega biodiversidad con cientos de aves, cientos de insectos, diversidad de flora y de fauna. Y está dentro del corredor del oso de anteojos. Maravilla. Entonces estamos hablando de poder estar metidos en la Pachamama, donde se realiza la vida, tener acceso a 5 facilitadores de clase mundial. Mm. Está liderando este proceso nuestra compañera Piedad. Y el equipo viene desde diferentes latitudes. Tenemos gente que viene desde Chile, unos facilitadores que desarrolló su vida en Nueva Zelanda, ahora está trabajando precisamente en el movimiento de Ecoaldeas. Griffin Hope está trabajando también dentro de este colectivo. Carlos Rojas, que estudió arquitectura sostenible en la Universidad de los Andes en Colombia y tiene una ecoaldea que se llama la Ecoaldea Feliz. Entonces, son personas que ya han venido con una trayectoria muy grande. Y, de hecho, conjuntamente con Piedad Viteri, desarrollaron un proyecto post-terremoto en la comunidad de Rambuche, en Manabí, donde ya desarrollaron un proyecto de construcción, de bioconstrucción con bambú, un lugar precioso que aglutina a la comunidad. De la misma manera, tenemos nuestra compañera que está trabajando en Mashpee, en temas de regeneración. Y ella es ecuatoriana, ha viajado por todo el mundo, la compañera Lazo, y ella va a ser nuestra anfitriona. ¿Qué diría yo? Este encuentro, ¿no? Este encuentro o reencuentro con la naturaleza, ¿está dedicado para qué personas? Bueno, cuando Piedad y yo estábamos conversando sobre este proceso, yo le decía, bueno, esto le viene bien a todas las personas, independientemente de la edad. Yo he trabajado con grupos de jóvenes, por ejemplo, con el proceso de Global Environmental Outlook para los jóvenes, que es una visión, la perspectiva de los jóvenes sobre el ambiente global. Y esos chicos empezaron a los 12 años, 14, 16 años. Ahora uno de ellos estuvo estudiando en la Universidad de Oxford, su PhD. Otra compañera regresó también con 2 maestrías de Oxford y King's College, becados por la CNESID. Otra compañera regresó también de London School of Economics, becada por el gobierno inglés. Y son personas que están haciendo trabajo en la sociedad. Está Gabriela Guiñaga también en Galápagos. Tenemos varias personas que están haciendo esos proyectos a nivel territorial y que ellos empezaron participando en este tipo de eventos cuando eran adolescentes. Pequeños, claro. Entonces eso significa, digamos, del público en general, de la comunidad. Ese es el uno. Ya. El segundo, yo sí les invitaría a los estudiantes universitarios. Tenemos en las universidades un programa que es de vinculación con la comunidad. Con la sociedad. Y muchas veces hacemos cosas muy lindas. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador tiene un proceso transdisciplinario donde ellos inciden en Cayambe. Ahora, yo creo que con estas herramientas lograrían mucho más. Claro. La Universidad de las Américas, donde los chicos aman lo que hacen, acaba de presentar también una publicidad sobre las cosas que ellos hacen. Y yo digo, bueno, si ellos tuvieran acceso a estas herramientas, podrían lograr mucho más. Y eso no solamente compete a Quito, sino Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto. A todo el país. ¿Hay un costo? Sí, hay un costo. Hemos establecido un costo tomando en cuenta de que viene gente de Chile, de Colombia, algunas personas que venimos de acá del Ecuador, y también el hecho de que vamos a colaborar con la comunidad. Perfecto. Para poder estar 4 días alojados con la comunidad, compartiendo con las fincas, comiendo alimentación orgánica de la chacra al plato directamente. Qué rico, ¿no? Claro. El poder recibir estas herramientas que son un proceso de largo aprendizaje. En mi caso me ha tocado recorrer como 80 países para poder acumular este conocimiento que lo vamos a compartir, cada uno con las diferentes perspectivas. Implica un costo de $269. Para las personas que se inscriban con el 50% de anticipo, toda la información la encuentran en la página web ecualdeas.org. Y también en la página web de Facebook, donde va a encontrar el proyecto Incubar, toda la información. Ahora, este no es un evento solito. Vamos a también hacer un trabajo de revisión de los proyectos que los participantes tienen o la construcción de nuevos proyectos. Y también un asesoramiento. Entonces, nosotros vamos a hacer acompañamiento a las personas que van a participar y también tener un seguimiento puntual para hacerles una incubadora de proyectos con lo que ellos llegan o lo que quieren crear. ¡Qué maravilla! Podría ser un taller de creación de para líderes en proyectos de ecosociedad, para personas que quieran que se una más gente y no trabajar individualmente, sino colectivamente con toda la gente. No de jefes, no de autoridades, sino de líderes, ¿verdad? Tal cual. Sabes que la pregunta que tú me planteas me remonta a mi experiencia de trabajo. Yo fui asesora de la Asamblea Nacional Constituyente y también de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La Constitución nos quedó linda, no tanto como antes de que la retoquen. El Plan Nacional para el Buen Vivir, en los dos que colaboré a nivel de equidad, justicia social ambiental, derechos a la naturaleza y sostenibilidad ambiental, nos quedó lindo en el papel. Hicimos un proceso de participación muy enriquecedor. Igualmente con el Plan Nacional de Turismo Sostenible hacia el 2020, que lo elaboramos participativamente en el 2006, 2007, más de 2.000 personas involucradas. Y la pregunta es, ¿dónde estamos en el Ecuador? Hay gente que está haciendo excelentes aportes, como en este caso la comunidad de Mashpee, donde queremos ahora invitarles a venir. También está la comunidad quichua de Añangu en el corazón del Yasuní. Hay personas que están poniéndole ese espíritu de Añangu, que es hormiga en quichua, para hacer el trabajo. Queremos más personas lideresas, líderes, que quieren hacer ese tipo de cambio. Y también invitar al sector privado. Hay toda una red del Global Compact, el acuerdo global, para poder hacer responsabilidad social corporativa. Hay proyectos de jóvenes, por ejemplo, Nestlé, Telefónica, por mencionar algunas, que podrían ir más allá con ese tipo de herramientas. Esto va más allá de una imagen corporativa, de tener un bonito logo. Esto va en términos de transformación ecosocial y realmente un aporte de suma causa, y que ya muchas comunidades lo están haciendo y tenemos que darnos la oportunidad de aprender. Esto es una inversión, así que en lugar de irnos a la playa, podemos ir a Mashpee y luego ir a la playa un par de días. Claro que sí. Y un regalo también para los jóvenes. O sea, ¿por qué no pensar en lugar de irnos al curso vacacional a aprender a jugar tenis, el poder hacer sociedad? Esta mañana con nosotros, amigas, amigos, Dania Quirola, ella viene a invitarnos precisamente a este taller, a este encuentro, ¿no?, que va a ser en Mashpee. Y tenemos que, digo yo, en realidad, poner un poco nuestro corazón en todo esto, ¿no? Yo creo que muchas cosas no amamos o no nos gustan porque no las conocemos, porque no hemos experimentado. Y es una buena iniciativa esto. Sí, también la palabra es linda, ¿no? Pero ¿qué tal si cambiamos un poquito los planes y nos vamos a Mashpee? Ahora, claro, tiene un costo y está bien que tenga un costo. Ustedes me escuchan muchas veces. Yo creo que siempre voy a apostar porque nada es gratis. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a pagar por lo que recibimos, o al menos a tener una actitud recíproca, ¿no? Es una opinión absolutamente personal, pero considero que cuando las cosas son gratis, no sé, como que no se valoran esfuerzos y como que se crea además luego una actitud de comodidad, ¿no? De comodidad y de sentirnos pues como bien servidos, todo se nos da, todo tenemos, entonces no mejoramos, no crecemos humanamente, ¿no? Entonces, estamos felices de recibir esta mañana a Damia. Y por supuesto, lo que yo, Dania, y él había comentado a Piedad Viteri, que ya estuvo con nosotros, el compromiso que queremos tener desde La Rayuela, desde este programa, para recibir semanalmente a quien elijan, a quien consideren para seguir hablando de estos temas este año, ¿no? Hay un tema muy importante. Muchísimas gracias a La Rayuela por esta apertura. De hecho, tenemos una compañera que es la anfitriona, que es Paulina Lazo, de Yacunina, Ecuador. Y ella lo que nos dice es, soy madre a tiempo completo. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido como conglomerado de Ecualdeas Ecuador? Es básicamente que los padres de familia, si vienen una pareja con niños, por ejemplo, o una madre que tiene su hijo, un padre con su hijo, pueden venir al taller. Y nosotros vamos a hacer un espacio para que los niños puedan ser cuidados. Qué con gente que tiene conocimientos y herramientas de aprendizaje innovador. Aprendizaje donde los niños realmente puedan conectarse con la naturaleza. Entonces, los papás pueden darse estas vacaciones, llevar a sus hijos para que también puedan compartir y tener un espacio específico mientras ellos se concentran en el taller. Ahora yo les pregunto, cuando nos vamos a la playa, podemos tener un presupuesto ajustadito, por ejemplo, de $15-$20 por noche. Uh-huh. Es lo mismo que van a tener que cubrir si no quieren dormir en carpa en el evento que estamos organizando. Ahorita va a haber toda una plataforma para compartir en carpa y también tener los baños ecológicos, todo bien ordenado, cómodo y limpio. Quien quiera un poco más de comodidad, pagará un poquito para poder ir donde la comunidad y también aportar al desarrollo económico de la comunidad de Mashpee. Aquellas personas que viajan a la playa también tienen que alimentarse. ¿Cuánto nos cuesta el diario de la alimentación? Uh-huh. Y si a eso le sumamos la capacitación de aproximadamente 60 años de capacitación entre todos los capacitadores que vamos entre los 30 y los 45 años, realmente el costo es bastante viable desde el punto de vista de que yo ahorro para mi educación y mi participación en la sociedad. Uno de estos cursos, honestamente, si les digo que yo he tomado en Halifax, por ejemplo, de liderazgo auténtico, con el Shambhala Institute, cuesta unos $1,200-$1,500 aproximadamente. Ahora, hacemos la invitación a las empresas, a las entidades públicas, cooperación internacional, que puedan aportar para que tengamos becas también para los participantes. Los facilitadores estamos haciendo eso de manera voluntaria. Igualmente tenemos que financiar los pasajes aéreos, los compañeros que vienen fuera del país. Entonces, Beatriz, como tú apuntas, tenemos que invertir en nuestra educación. Y esa inversión significa el poder ahorrar, compartir con la familia, decirnos que queremos adelantar nuestro regalo de cumpleaños, de Navidad, y poder hacer una experiencia muy especial en la comunidad de Mashpee a través del programa de Incubar del 24 al 28 de agosto del 2018. Y toda la información la encuentran en Facebook, así como en la página web de ecopoblaciones.org. Mil gracias, Dania. Dania Quirola con nosotros. Bueno, vamos a insistir y hacer este recordatorio de esta actividad. Sigue en pie nuestra invitación para participar con nosotros los días lunes a esta misma hora. Es un tema que nos parece supremamente importante, ¿no? Hoy más que nunca yo creo que hay que ponerlo en vigencia y además empujar estos proyectos, ¿no? Es decir, hablamos mucho, pero no hacemos tanto. Entonces, creo que es el momento de comprometernos todos a hacer una gran minga, ¿no? Y, pues, saber que realmente una forma de vivir mejor es esa también. Es decir, alimentarnos mejor, tratarnos mejor y por supuesto, trabajar en comunidad. Yo tengo una inquietud. Mi padre y mi madre fueron pacientes de Solca. Y cada vez que hablamos del tema de cáncer, sabemos que se está expandiendo en todo el país. Y si bien es cierto, hay causas

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ve tranquila, que esta noche me celebran en un bar la despedida. Ay, corazón, que lo disfrute, estaré pensando en ti. Llamaré de vez en cuando para que pienses en mí. Dame un beso, negra bella, que empecé a contar las horas, los minutos que hacen falta para el día de la boda. Si supieras lo que hago para ganarme la vida, para pagar mis hoy tengo una cita ciega, no sé quién me está esperando. ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando. Hoy tengo una cita ciega, no sé a qué hora volveré. Temprano antes que amanezca, y ojalá me vaya bien. Ale, ole, le, le, ale, ole, le, la, ale, ole, le, ale, ole, la. Estoy un poco nervioso, la verdad no sé por qué, si no hay nada más sabroso que tener otra mujer, que me baile y me consienta en una noche de placer, pues cuando acabe la fiesta nunca más la vuelvo a ver. Y si supieras lo que hago para ganarme la vida, para pagar mis estudios tendré de nuevo una cita. Hoy tengo una cita ciega, no sé qué me está esperando. ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando. Hoy tengo una cita ciega, no sé a qué hora volveré. Temprano antes que amanezca y ojalá me vaya bien. Hoy tengo una cita ciega, no sé qué me está esperando. ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando. Hoy tengo una cita ciega, no sé a qué hora volveré. Temprano antes que amanezca y ojalá me vaya bien. Hay un paso entre el amor y el desamor. Solo hay un paso entre el amor y el desamor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros,

En diferentes materias. En diferentes temas legales, ¿no es cierto? Jurídicos. ¿Sí? Y legales muy poco. Son escritores también porque han escrito su libro y como les decía son consultores en este tema, conferencistas a nivel nacional, a nivel internacional en su rama y que nos acompañan el día de hoy para sacarse los cucos con nosotros acá en el programa. Bienvenido Darío, bienvenido Giovanni, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, José Andrés, un gusto compartir con ustedes aquí este espacio. Bueno, yo soy abogado litigante, me dedico a temas constitucionales, penales, administrativos, entonces paso peleando la mayor parte del tiempo por mis casos, ese es mi actividad principal. También me dedico a temas de capacitación justo en estas materias, también recorro el país con concursos, con charlas sobre estos temas. Chévere, Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, indiscutiblemente encantado de estar aquí, muy amables, tal como lo decía Darío, somos personas que nos hemos enfocado, dedicado al derecho. Claro que esta actividad de consultor en la que también me he desarrollado, sobre todo en Colombia, tiene que ver mucho con cuestiones de liderazgo y de la comunicación verbal efectiva, porque también manejamos un tema importante que es la oratoria. Ah, qué chévere. Sí, sí. Qué chévere. Moderna, ¿no? Aplicada desde lo que puede ser alguien que se prepara para intervenir en un juicio oral, como para quien va a dictar una conferencia o va a ejercer la docencia. Entonces, evidentemente, aparte de las labores cotidianas, cada quien en el espacio laboral que le ha correspondido realizar, obviamente el tiempo que nos queda para continuar con esta maravillosa actividad, también la estamos realizando. Chévere, chévere. Bienvenidos, Darío y Giovanni, pues es un gusto estar acá con ustedes. Cuéntenos, ¿cómo les pareció el pensamiento de la semana? ¿Qué reflexión, qué les suena a ustedes este pensamiento de Mahatma Gandhi, que dice que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer? Bueno, la tendencia siempre es a desobedecer las leyes, ¿no? Si no, imagínate, sería una sociedad perfecta, ¿no? O sea, llega puntual al trabajo, llega puntual al colegio, llega puntual, pero la tendencia va a ser siempre desobedecer las leyes. Pero ahí hablamos de normas o reglas justas. Cuando una regla es injusta, por ejemplo, cuando hay un exceso de poder en el legislador y en el ejecutivo que plantea una norma que es que extralimita, ¿no es cierto?, el convivir social. Nosotros inclusive tenemos una fórmula constitucional que dice la desobediencia civil, o sea, el desacato, el no alinearme a esas normas, ¿no? Entonces, considero que el pensamiento es válido y dentro de un sistema democrático hay los canales válidos también para esa especie de resistencia a una norma injusta. Chévere, sí, suena un poco voy a utilizar, no sé si cabe el término, un poco de rebeldía. Pero en sentido de que no te creas todo lo que te dicen también, ¿no? Por supuesto. Claro, no es del hecho de decir, okay, o sea, esto sucede así, listo, o sea, voy por ahí. O sea, no aceptar una sola verdad, sino el hecho de dudar de esas reglas, de las leyes que nos están poniendo, así. Exacto, justamente esa es la premisa. No sé si Giovanni quieres agregar algo a eso. Claro, yo creo que la frase es maravillosa y es universal, pero al mismo tiempo nos conlleva a hacernos un planteamiento. ¿Qué es lo justo? ¿Qué entendemos por lo justo? Justo desde mi criterio personal, justo para la sociedad. Y yo creo que tiene vigencia y total validez la frase de Gandhi cuando en el día a día, en la realidad, en la práctica concreta de la vida cotidiana, se constata que hay una injusticia. Porque esa constatación puede expresarse en que se están vulnerando derechos. Porque esa ley, antes que promover el avance, el desarrollo de la sociedad, de la humanidad, lo que más bien genera es un retroceso. O cuando esa norma, en vez de generar felicidad en la humanidad, lo que genera es lamentación, tristeza, un descontento. Descontento y mayor distancia entre el bienestar de unos respecto de otros. Claro, o sea, ahí está la desigualdad que hay. Exactamente. Igual, o sea, hay muchas personas que tienen un concepto muy diferente de lo que es para ellos la libertad y la justicia. Así es. Y Gandhi, siendo un líder universal como lo fue, lo constató en carne propia, realidades de leyes totalmente injustas y despóticas, pero además en niveles superlativos, porque claro, de por medio incluso estaba la libertad de todo un pueblo, de toda una nación, como la India. Claro, claro, claro que sí. Hay un concepto que creo yo que podríamos, si cabe el término, conceptualizarlo. Y es el hecho de que, bueno, o sea, si hablamos de justicia, la justicia encontramos en todo. Encontramos en el área personal, en lo afectivo, o sea, justicia en la pareja, en lo profesional, en lo económico, en lo espiritual, en lo social, en todo encontramos la justicia. O sea, alguna vez leí yo un concepto que decía justicia es que cada quien reciba absolutamente, sea ni más ni menos que lo que merece. Una equidad. Habiendo una equidad. ¿Cómo conceptualizan ustedes el tema de la justicia? A ver, sobre la justicia tienes una conceptualización teórica, doctrinaria, amplísima, ¿no? Entonces, claro, donde tratan de ponerse de acuerdo aquellos que se dedican a estudiar profundamente el derecho. Para mí, la justicia implica el respetar el derecho ajeno. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, pero no por eso puedo ofenderte. Ajá, porque ya claro, entonces colisionan dos derechos, el derecho a la honra y el derecho a la libertad de expresión. Está dentro del raciocinio de cada persona, y cuando ese raciocinio rebasa límites, entonces ahí se activa un sistema judicial que te va a encauzar a lo que se considera justo. Pero yo siempre de pensar que el sistema judicial, el sistema de jueces, abogados y tales, tiene que ser algo que se active ya de última instancia, ya de lo último que tienes que, a lo que tienes que recurrir. Siempre tiene que ser el raciocinio humano el que te haga reflexionar sobre lo que es un trato justo y que no va más allá de cómo quisieras que te traten a ti en una situación o circunstancia parecida. Claro, o sea, por eso igual, o sea, muchas veces hay un choque de ideas, pero tenemos que seguir hablando para ver si es que se llega a un punto donde se pueda, digamos, los dos tener razón ahí y llegar a un punto al equilibrio. Al equilibrio. Entonces, un ganar-ganar, un equilibrio. Y tú me haces pensar en otro elemento adicional, que es un desprendimiento. ¿Sí? Es un desprendimiento, porque a veces nos aferramos a posiciones humanas, a posiciones materiales, y entonces no hacemos un desprendimiento verdadero, esencial, para superar situaciones. No hay una premisa, por ejemplo, en temas de mediación que dice, tienes que ser duro con el problema, suave con las personas. Claro. Sí. Qué interesante. El tema mediación también. Dentro de coaching se trabaja mucho el tema de este ganar-ganar que decíamos hace un momento, porque, bueno, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero la vida está llena de conflictos. O sea, uno sale a la calle, te subes al auto y el primer conflicto es la persona que no te deja pasar. O vas al semáforo y por ahí se cruzan en el semáforo. O de repente viene alguien y tú le dices, no quiero que me limpie, y te limpia el parabrisas. O sea, siempre estamos en ese conflicto. O sea, siempre en toda interacción humana puede haber un conflicto. Ahora, coaching lo que busca es, de una u otra manera, justamente lo que tú dices, Darío. El hecho de respetar, ¿no es cierto? O sea, de no ofender, pero tampoco, quitarme a mí mismo, ¿no es cierto? O sea, buscar ese equilibrio dentro de cualquier interacción humana. Dentro de su experiencia, dentro de... ustedes son profesionales del libre ejercicio, son emprendedores también, que en algún momento se ha terminado su formación, sus estudios, y tuvieron que enfrentarse a este tipo de conflictos. ¿Cómo se enfrentaron? ¿Qué tipo de cosas nomás tuvieron que sortear para llegar a donde han llegado? Bueno, esa experiencia yo la tuve sobre todo en Colombia. De hecho, yo era profesor de los módulos y también de una especialización que se hacía en convenio con la Universidad Javeriana en lo que tiene que ver con el tema de conciliación y arbitraje. Entonces era justamente para que esos centros de conciliación que les llaman allá, era el centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, manejábamos el tema de técnicas de comunicación, técnicas de negociación y técnicas de persuasión. Obviamente siempre se hablaba del principio de la legitimidad. En segundo lugar, se hablaba de que no se trata de un acuerdo en el que las partes ceden, para que el uno no se le imponga tanto al otro y viceversa, sino que ahí más bien sí se planteaba la posibilidad de encontrar aquello que tenían en común respecto de lo que les diferenciaba y les distanciaba. Ahí yo me acuerdo que cuando impartía las charlas o las conferencias, recordaba una frase de Jaime Roldós Aguilera, que decía, o sea, que la adaptaba y la aplicaba, y que decía, es mucho más lo que nos une que aquello que nos separa. Entonces, esa perspectiva de encontrar los comunes entre las personas es evidentemente una fórmula que viabiliza los acuerdos, y también la importancia, porque se puede dar esto, ¿no?, que haya dos personas que, aunque el conflicto no sea tan grave y severo, por una situación personal que tienen entre ellas, uh-huh, es de, digamos, como se dice vulgarmente, no pueden verse ni en pintura. Uh-huh. Entonces, claro, ahí está el papel del facilitador, que dice, ellos tal vez solitos entre sí no se pueden ni ver, no se van ni siquiera a estrechar la mano, pero uno como facilitador sí puede darse cuenta y percatarse en qué aspectos pueden coincidir, y eso también sirve de base para esta postura de llegar a acuerdos obviamente legítimos, porque eso sí, algo que sí me parece que es fundamental es que nunca puede quedar la sensación de que alguien se sintió perjudicado o estafado en el arreglo que hizo. Claro. Sino que ante las realidades del momento, ante las circunstancias dadas, uh-huh, ante el problema ya suscitado, había una salida desde el punto de vista de que negociando es mejor el resultado que no negociando. Claro. De hecho es así. Dime. No, o sea, quería solamente agregarte que a eso tienes que sumarle, ¿no?, que en nuestra naturaleza. Por eso cuando le cuentas a un anciano, a un adulto mayor de 70, 80 años, le cuentas, dices, oye, ni sabes que tal persona perdió su empleo. El anciano no se inmuta. No se inmuta, y asume la situación, asimila. En cambio, cuando uno está, ponte entre los 20 y los 30 años y tienes un problema, estás con toda la adrenalina para solucionar los temas, y si tienes que irte a golpes, pues te vas a golpes. Entre los 30 y 40 estás en otras reflexiones, y yo creo que ahora que ya pasé los 40, estás en otro momento de la vida, ¿no? Entonces, diferentes. Cuando tratas en este tipo de situaciones, entender a los interlocutores es fundamental, ¿no? Uh-huh. Saber cuál es su estructura en ese momento. O sea, quisiéramos que todos los que tienen de 20 a 30 pensaran como los que tenemos ahora de 40 a 50, pero no, pues todos tenemos que vivir nuestro momento, nuestro tiempo, nuestra situación. Claro, claro que sí. Qué interesante, y a todos los cucos y cucas que nos escuchan. Mira, mi abuelo solía decir lo siguiente, y él decía, cuando no te quede otra alternativa al suicidio, cásate. Así como alternativa para salvar la vida. Dentro del matrimonio siempre se habla, ¿no?, que hay conflicto, que hay problemas, y creo que es, y siendo la familia la base de la sociedad, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál podría ser, como yo siempre lo he dicho en el programa, este es un programa que no te entrega fórmulas milagrosas, sino es el compartir de las experiencias para que la gente que nos escucha se identifique y sepa que hay una manera de hacerlo o descubra una manera de hacerlo. ¿Cuál sería esa, entre comillas, fórmula que podríamos aplicar las personas para empezar a solucionar nuestros conflictos, para empezar a acceder a esta parte del desprendimiento que decíamos, o sea que es mucho mejor, entre comillas, voy a decir esto, perder perderlo todo en un problema? ¿Cuál sería la mejor manera para aceptar este desprendimiento y para poder negociar con alguien, partiendo, como les digo, del matrimonio, o sea, partiendo del núcleo fundamental de la sociedad? A ver, yo quiero compartirles, cucos y cucas, mi experiencia personal. Como abogado, yo al principio de mi ejercicio profesional, cuando llegaba alguien con la decisión de divorciarse, te hablo de que yo tenía 25 a 35 años, mi actitud siempre era, bueno, son gente adulta, sabe lo que quiere, decidió divorciarse, firmen. Uh-huh. Hasta que te toca vivir tu propia historia, ¿no? Entonces me tocó divorciarme, y después de entender todo lo que vives un remolino de emociones, un remolino de cosas, o sea, no es nada, ¿no? Lo que te cuentan es nada. entonces empiezas a pensar diferente. Claro. Y claro, dices, lo primero que debe tener una pareja que va, que está en ese plan de divorcio o cosas, es madurez, ¿no es cierto? O sea, desprenderse de la situación, pensar desde lejos, ¿cómo me voy a ver sin esta pareja? ¿Cómo va a estar esta persona sin mí? ¿Cómo van a estar los hijos sin los padres juntos? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces ahora, cuando ya llegan a mi consulta por un tema de divorcio, manejo diferente las cosas, porque viví cosas distintas. Entonces la gente, las personas, los cucos y cucas, tienen que reflexionar bien y desprenderse de las heridas o de las cosas que los lastimaron para poder tomar una decisión adecuada en su vida. Por los resentimientos, saber qué resentimientos se pueden perdonar, se pueden superar, se pueden mejorar, y aquellos que tampoco consideras o que valoras objetivamente, o sea, ahí te invito a pensar como el anciano de 80 años que te dije hace un instante, uh-huh. Piensa como el anciano de 80 años, ¿le conmovería tus razones? ¿Le inmutaría? ¿Sería inmutable a tus razones? ¿O serían también para él tan fuertes como para ti al momento de tomar una decisión como la del divorcio? Chévere. O sea, las circunstancias de la vida son las que te hacen cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo. Así es, pero siempre tienes un sesgo personal, ¿no? Que es tu temperamento, si eres impulsivo, si eres reflexivo, si eres sereno, si eres meditabundo para tomar decisiones, ¿qué es lo que eres? Entonces, claro, las circunstancias más lo que tú eres va a estar ahí, ¿no? Siempre marcándote. Claro. Lo importante es que lo que tú eres no marque de tal forma que te haga tomar decisiones inadecuadas. Por decirte ¿verdad? Algo. O sea, ahí sería una decisión sesgada para ti. Sesgada, interesada para ti. Entonces, claro. Por decirte algo, se baja el auto de delante para lanzar golpes. Se baja el auto de delante para lanzar golpes, el conductor. Y tú en tus impulsos también te bajas a lanzar golpes. Pero si te pones a pensar y dices, no, reflexionemos, el tipo tuvo un mal día. Me tranquilizo, lo tranquilizo, le bromeo. ¿O qué es lo que hago? ¿Sí? O sea, es ya tu forma de pensar, buscar tu estructura de pensamiento. Sí, yo creo que tienes que buscar ser bastante reflexivo. Y nos cuesta mucho trabajo los seres humanos, ¿no? Es bastante difícil. Pero lo chévere es trabajar todos los días para llegar a eso. Manejar las emociones, de hecho, y controlar esta impulsividad es una de las... no quiero usar la palabra problema, pero es una de las circunstancias, llamemos, más complejas, como tú decías, para manejar en los seres humanos. Seguimos entonces conversando en Sacando los Cucos con Giovanni y con Darío. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una canción de este grupo, U2. Si nos ayuda Vicente, por favor. Vamos al corte y regresamos enseguida, queridos amigos. This song is Someday, bloody Someday. Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday. seguimos esta mañana sacándonos los cucos con Giovanni, con Darío. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, encuentras en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también en YouTube como José Andrés Rivera Coach. Esta mañana vamos a regalar a alguno de nuestros cucos o cucas que nos escuchan. Solo tienes que comunicarte al 22-2966 y dejarnos tu nombre o escribirnos al WhatsApp 099-998-2849 dejándome igual tu nombre para regalarte el libro que han escrito nuestros queridos invitados Darío Portero y Giovanni Egas, que se llama Juez de Jueces. Ya vamos a estar conversando un poquito más acerca de esta publicación que tienen nuestros invitados. Giovanni, cuéntanos un poquito, hablábamos un poquito de esto de ceder, de esto de desprendernos de las cosas. Un poco Darío nos comentaba cómo funciona el tema, cuál es esa fórmula a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del matrimonio, un poquito a nivel de negocio, a nivel de empresa, a nivel de institución. ¿Cómo podríamos manejarlo? Bueno, es obvio que un puente no se construye de un solo lado. Entonces yo creo que ese tipo de acuerdos, de arreglos, siempre deben ir por una invitación y la posibilidad de que cómo sumando esfuerzos se puede lograr mejores resultados. Normalmente algo que no persuade mucho es la sensación de decir, o que quede como en el sentimiento, ah, yo estoy cediendo, yo estoy dando algo, yo estoy perdiendo algo, sino más bien todo aquello que estoy consiguiendo y logrando. Para empezar, tener una buena relación con la otra persona, o con la persona con la que se quiere negociar, o con la que se está negociando, siempre es gratificante. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho en todo lo que implica tener una buena relación, todas las gratificaciones y sensaciones positivas que eso genera. Como dicen los mexicanos, como que es muy bonito hacer las paces. Claro, claro que sí. Y ese es un factor. Ahora, la idea es también, y se había dicho antes, bajo un concepto de legitimidad. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Uno tampoco debe tener exigencias, pienso yo, a sabiendas de que éstas le generan perjuicios al otro con el que se está negociando. Eso podríamos decirle en el argot popular, la zapada. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué saca de bueno un vendedor que logró convencerle a alguien de que le compre su producto, a sabiendas de que le cobró en exceso, a sabiendas de que el producto no tiene la calidad? Exacto. Es decir, a la larga puede ser un resultado positivo de ese ratito, de ese momento, pero en el corto plazo ha perdido un cliente, ha perdido prestigio y ha perdido posiblemente otros clientes. Entonces el tema incluso de la ética no es solo un tema idealista. Por supuesto que la ética debe ser inherente y debemos luchar por esa ética, pero la ética también es resultadista. Claro que sí. Es decir, eso es lo interesante. No quiero decir que la ética debe ser comercial, pero sí debe ser una impronta de todas las actividades del quehacer humano, por supuesto incluyendo los negocios. Claro, claro que sí, chévere. Claro, o sea, y ha sucedido, ¿no? O sea, es ese, yo lo llamo esa satisfacción inmediatista. O sea, hice la venta ese momento, mi producto no funciona o no tiene la calidad adecuada o la calidad que yo estoy ofertando al cliente. Es un incentivo inmediatista, ok, en ese momento gano, tengo mi rentabilidad, cubro mis costos, pero ¿qué sucede después? O sea, mañana no voy a repetir la compra. Mañana ese cliente me va a recomendar, pero de una manera negativa. Entonces, a la larga, estoy construyendo, no estoy construyendo ninguna relación a la final, ¿cierto? Sino que a la larga lo que estoy haciendo es perjudicándome a mí mismo. Por eso hablaba Giovanni, el tema de la ética. Me pareció espectacular esto de que la ética viene desde uno mismo, ¿no? O sea, parte desde uno y sin importar lo que haga el resto. O sea, porque mi competidor, mi vecino, puede estar vendiendo humo. y podrá estar leyendo bien, o sea, y podrá hacer dinero. Sin embargo, yo soy el que en la noche me acuesto, levanto a mirar al cielo y sé la verdad de lo que estoy haciendo. Así es. Entonces, realmente es importantísimo esto. Queridos amigos Giovanni y Darío, tienen un evento ustedes en esta semana. Así es. En la plataforma financiera. Cuéntenos un poquito de qué se trata, qué es lo que se va a trabajar ahí. A ver, mira, justamente por estos temas del respeto, la consideración mutua, la iniciativa, es que para nosotros con Giovanni, con Giovanni Egas, fue algo interesantísimo el empezar a escribir un libro que se titula Juez de Jueces. Chale, ya, un poco... Lo tenemos acá para todas las personas que nos están mirando a través de la página web de la Casa de la Cultura. Está aquí, este es el ejemplar que está en sorteo, a veces sacado de los cucos al final del programa. Así es, y esperemos que alguna de las personas que nos escuchan se lleve el libro. Así es. Menos Roberto Rey. Un saludo especial, mi querido hermano Roberto Arregui, que nos está escuchando. Sé que está viniendo de... Guaranda, sí, porque está en camino el regreso de Guaranda. Entonces, te mandamos un cordial saludo, Robert, que estés bien, venga escuchando y venga sacándose los cucos en la carretera. Sí, excelente. Entonces, igual me uno al saludo. Entonces, mira, este tema del libro, ¿no?, que resultó súper interesante para nosotros. Y lo que te decía, o lo que platicábamos antes de micrófonos, esto empieza así como una casualidad prácticamente, porque nos presenta Roberto, justamente Roberto Arregui, nos presenta a Giovanni y a mí. Nos hacemos amigos, entablamos una muy buena relación de mutuo respeto, consideración, estima, y chévere, súper súper plena la relación, y resulta que nos inquietaba a los dos un mismo tema, por ejemplo. Nos inquietaba a los dos desde sendas distintas. O sea, vamos a lo que decíamos al inicio, las cosas que uno tiene en común. Así es, así es. Entonces, el tema de la seguridad jurídica, el derecho de los ciudadanos, la garantía a los jueces que administran justicia de que van a ser respetados en sus decisiones y que van a ser sancionados adecuada y correctamente si es que toman una decisión inadecuada. Y nos llamó la atención a los dos. Ha sido un tema coyuntural y que nos hacía confluir a los dos a lo mismo. Y así empezó un café, una charla, y empezamos a sortear una serie de ideas que podían ser útiles para el desarrollo de este libro. Y mira, aquí estamos ya, 10 meses más tarde, casi un año más tarde de un arduo trabajo, estamos ya con el fruto de estas conversaciones, del resultado de estos diálogos, ¿no? Haciendo un planteamiento que puede ser interesante desde nuestra perspectiva, desde nuestro debate, para la seguridad jurídica del país. Buscar que la Asamblea lo adopte como una opción de reforma legal, porque también contiene una propuesta de reforma legal, hacer que el Ejecutivo también lo adopte, que el propio Consejo de la Judicatura lo valore, y sea para eso, para juzgar, criticar, o validar o anular la idea, inclusive si es que fuese necesario. Claro. Y sobre esto tenemos el lanzamiento o la presentación del libro, que va a ser a lo cual les invitamos muy cordialmente, el día miércoles próximo, de este miércoles en 8, el día miércoles 25 de julio del 2018 a las 18 horas en el auditorio de la plataforma financiera. Un auditorio plenísimo con todos los juguetes para hacer un evento de esta naturaleza. Así es que en la Amazonas, en la del norte. Así es que ustedes están cordialmente invitados, van a estar ahí sus respectivas ubicaciones reservadas. Chévere, José Andrés, gracias. Ismael, para ustedes un gusto y será un honor para poder tener acompañándonos, igual a los cucos y cucas. Chévere, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Vamos a ir al corte de la Casa de la Cultura y regresamos enseguida para seguirnos sacando los cucos con nuestros segmentos que nos quedan. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Entonces teníamos, por ejemplo, ¿cuál era el discurso de ese entonces del oficialismo a cargo del Consejo de la Judicatura? Uh-huh. Además que yo conocí el entorno. Claro. Porque, si bien es cierto, yo en un momento dado renuncié al cargo que yo ocupaba, no es menos cierto que también conozco varios temas, cómo es que se analizan, ajá, y cómo es que se desarrollaron en un momento dado. Y por otro lado está el discurso de quienes cuestionaban, y en muchos casos con justísima razón, ¿no? Porque había un momento en que ya se trataba de una cuestión, ¿cómo les diría?, de un ejercicio excesivo del poder, de la discrecionalidad para resolver causas disciplinarias, con los cuales quien le habla y mi equipo de trabajo muchas veces teníamos choques, hasta que llegó un momento en que era insostenible. Claro. Y a pesar de que me pidieron que continúe, yo decidí dar un paso al costado, porque ya no me sentía identificado. Es como una desilusión que se fue dando progresivamente. Pero a lo que yo iba de fondo era que también escuchaba el discurso de los detractores. Y aunque reconozco que tenían justa razón para quejarse y reclamar, los argumentos jurídicos que exponen no son los correctos. O sea, con todo respeto, decimos que hay apreciaciones muy equivocadas. Y no se diga de quienes estaban a cargo del Consejo de la Judicatura anteriormente. Es decir, claro, también lo que argumentaban era totalmente equivocado a la realidad. Entonces, la ventaja es haber estado donde queman las papas, como se dice vulgarmente. Entender, claro, el modus operandi, pero también entender los discursos diversos. O sea, entender de las dos partes, las de lado y lado. Y... Exacto. Entonces, conversando con Darío, que él también tiene su experiencia porque él patrocinó, aunque lo conocí recién el año pasado, pero él históricamente como abogado litigante ha defendido causas que a él ha considerado justas en materia disciplinaria, tanto como ha representado a ciudadanos que se han visto gravísimamente afectados por decisiones violatorias de derechos de también operadores de justicia, que eso también existe. Claro, es decir, como alguien decía, como decía un ancestro nuestro, aquí nadie es una perita en dulce. Pero el asunto radica fundamentalmente, en que nosotros decimos, oye, están diciendo esta cosa, pero no toman en cuenta esta otra. Están haciendo estos planteamientos jurídicos, pero nosotros sabemos que no es así. O están citando este artículo, pero se olvidan de citar el otro artículo que tiene que ver con el asunto. Entonces, ¿el propósito cuál es? Compartirle a la comunidad jurídica, pero incluso a la sociedad, no solo a los abogados, sino a los ciudadanos, exactamente, ¿cuál es nuestra apreciación sobre este debate? Porque tal vez las verdades oficiales en cualquier época, en cualquier momento o en cualquier coyuntura, si no son razonables, tampoco son justas, que era lo que se estaba hablando. Entonces, para ser más concreto, nosotros estamos de acuerdo que la aplicación del error inexcusable, ¿sí?, no es pertinente, y peor en las actuales circunstancias, pero por 12 razones, no por la única razón que se está diciendo hoy en día, que es la interpretación de un artículo que es el 131.3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Nosotros consideramos que hay 12 razones bajo las actuales circunstancias por las cuales no es aplicable y que se deben tener en cuenta, empezando por el hecho de que funcionarios con actividades netamente gerenciales, administrativas, no deberían ser los juzgadores disciplinarios de los jueces por sus actividades procesales. Y ahí volvemos a lo que decía Gandhi, no porque una ley es justa, no porque algo es ley, significa que sea justo. Claro. Es decir, tiene el juez de jueces tiene una perspectiva integral, global, donde no solamente vemos el un lado, sino que estamos hablando y sintetizando en la publicación todos los lados que están en esta materia. Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Recoger. Y por eso también remarcaba que nos hemos cuidado de no tener auspiciantes para el libro, uh-huh, sino es un contingente propio, personal, que hemos puesto Giovanni y yo, para sacar un resultado lo suficientemente imparcial, digámosle así, ¿no? No quiero decir totalmente imparcial, porque obviamente tiene claro nuestras concepciones propias de los autores, pero para que no haya un sesgo o un interés particular, sino una propuesta seria, desde una propuesta ciudadano. Independiente, desde el ciudadano que conoce del tema, que ha participado del tema y que necesita que se cristalice a través de una ley que garantice seguridad jurídica. Chévere, ¿qué limitaciones han tenido que sortear? Emprender un libro es emprender un libro, o sea, ahora hay muchos cucos y cucas que, y bueno, esos son los perfectos cucos que uno tiene en la cabeza y que dice, no, es que en el Ecuador no se puede publicar un libro, o es que en el Ecuador no se puede vivir de la música, o es que en el Ecuador no se puede poner un negocio, y ustedes lo han hecho. ¿Contra qué se han dado? ¿Contra qué han vencido? ¿Cuántos muros han derribado? El primer muro derribado, no sé si me equivoco, Giovanni, es el tiempo. Ah. El tiempo de la familia, el tiempo de los hijos, es el primer muro que hemos tenido que sortear y desprendernos hasta cierto momento, ¿no? Porque es un tiempo de familia, un sábado, un domingo, unas mañanas muy temprano encontrándonos, 6-7 de la mañana. Con calvo a vacaciones. Días con calvo. Giovanni no tiene ya vacaciones ahora, entonces yo por suerte estoy en el libre ejercicio, entonces no es muy complicado el tema. Pero sí, eso creo que es la parte más dura. La parte más dura. La siguiente puede ser la económica, ¿no? El saber cuánto cuesta producir un libro, el saber el tiraje, el tomar una decisión de cuántos hacemos, 100, 200, 300, 500 mil, cuántos hacemos, ¿no? Y de acuerdo a eso también, o sea, si le dices a la imprenta hágame 5 mil, te hace 5 mil. El detalle viene en los pagos. Ahora estamos en la colocación, vamos a lograr vender el tiraje, hemos hecho 1000 ejemplares, la acogida es formidable, tenemos mucha, es un tema que genera mucha inquietud. Y claro, no estás hablando de derecho laboral, de derecho penal, de derecho tal, sino un tema específico, ¿no? De mucha especificidad, de claro. Mucha especialidad, como es el error inexcusable en el control disciplinario. Entonces, un tema fuerte, ¿no? Es un tema fuerte que intranquiliza a mucha gente, que preocupa a otros tantos. Entonces, ha generado mucha expectativa. Y nos ha ido bien hasta ahora en 2 semanas que estamos ya en librerías, 2 semanas que estamos en venta directa, y tal, y esperamos que esto despunte mejor después de la próxima semana que tenemos la presentación oficial de Juez de Jueces. Claro. Chévere, chévere, queridos amigos. ¿Puedo agregar una cosa? Claro, claro que sí. Hay otra limitación que es real. Es decir, el libro tiene un contenido de todas maneras polémico, entonces sí es exponerse. Claro, o sea, también o sea, esto del temor. Vencer el miedo, ¿no? Exactamente. Tal vez la persecución. Sí, es decir, yo... La crítica también. Claro, la crítica también. Sí, yo estimo y asumo que en los tiempos actuales una figura como la persecución no tendría por qué haberla. Pero evidentemente sí se tocan temas controversiales y no faltará también quien todo su derecho... sea contradictor. Lo que sí esperamos es que sea en un contexto de un debate racional de ideas, con la altura del caso, con argumentos. Cada quien tiene su verdad, pero eso no quita que siempre hagamos un intento de ser objetivos. No porque alguien discrepa me voy a enojar. Y alguna serie de factores, porque hay algo que sí es totalmente cierto. El libro, no obstante que toca puntos muy claves, y tal como consta en su página 136, tiene una perspectiva ciudadana. No tiene solamente la perspectiva de los actores que hoy en día... legales, inclusive políticos. Uh-huh. Sino también una perspectiva ciudadana que no hay cómo dejar en segundo plano. Porque yo le digo una cosa. El tema del error inexcusable en la práctica ciertamente se está extinguiendo como... porque hay una posición incluso institucional en ese sentido... que puede ser celebrable, pero en el libro decimos, no es la única figura que podría ser instrumentada para interferir en la independencia judicial. Claro. Y por eso la importancia de que sea un análisis sistémico, integral, correcto, porque hay otras posibilidades. Digamos que ahora es el juez de alzada y no el Consejo de la Judicatura el que va a calificar un error inexcusable por la conducta de un juez. Igual puede hacerlo con arbitrariedad. Claro. Igual puede hacerlo despóticamente, e inclusive no podría, la ley no contempla la posibilidad de apelar a ese criterio de ese juez de alzada. En cambio, en el sumario hay lo que se llama el ejercicio del derecho a la defensa. Pero si el Consejo de la Judicatura tiene prohibición para declarar el error inexcusable, me imagino que tampoco ha de estar en la capacidad de decir cuándo no hay error inexcusable. Exacto. Ni la otra. ¿Y dónde queda el derecho de la defensa? Entonces, más allá de decir A tiene la verdad, B tiene la verdad, C tiene la verdad, ¿qué es lo que hacemos con Darío Portero? Decir, hay estos artículos, hay estos principios constitucionales, hay estos principios del neoconstitucionalismo inclusive, debatámoslos, discutámoslos. Más allá de saber quién está o no equivocado, construyamos todos una cultura de garantismo jurídico también en esta materia. Incluso porque al ciudadano le conviene saber y tener muy claro que un proceso disciplinario en contra de un juez no es una cuarta instancia o una quinta instancia. Es decir, todos estos factores importantísimos los abordamos y, con todo respeto, no son los ejes temáticos que se abordan con integralidad en muchos de los debates noticiosos, de los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Respetamos esas opiniones, pero todas las voces deben ser escuchadas, y sobre todo si hay un conocimiento de causa. Claro que sí. Bueno, y otro de los miedos también, yo creo que más que esto de la persecución y esto que hablábamos hace un momento, es el hecho de que cuando emprendes un negocio, una publicación, cuando haces algo, como yo te decía hace un momento, con un propósito y una propuesta, también te juegas del pellejo. ¿Sí? Entonces, chévere, vamos a pasar a nuestro segmento. Estamos con el tiempo justo. Tenemos tres personas que se han inscrito para el tema del libro. Tenemos a Carmita Rosero, a William Rodríguez y a Polo Sevillano, que nos están escuchando. Les mandamos un saludo y que me han inscrito al WhatsApp para inscribirse por el tema del libro. Estoy revisándole justamente a ver si es que no se me queda nadie. Pues no se me queda nadie. Vamos entonces con nuestro segmento de la ruleta rápidamente, o yo creo que avanzamos. Sí, sí, avanzamos la ruleta. Démosle la ruleta a Vicente. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Listo, tenemos entonces acá, Darío, nuestra ruleta. Vamos a ver un poquito. ¿Cuál es el área de la vida que le sale a ustedes, mis queridos amigos? Por favor, adelante. Corre la ruleta y tenemos el área social. La vida tiene 7 áreas. El área personal, el área familiar, afectivo, social, profesional, económico y espiritual. Y uno lidera para ganar o perder, llamémoslo así, dentro de estas áreas. ¿Cómo funciona Darío, cómo funciona Giovanni en el área social? A ver, en el área social yo puedo decir que soy bastante solitario, creo yo. No sé, ¿ya? Bastante solitario, me absorbe o me dejo absorber mucho por mi trabajo. Entonces mis juicios, mis procesos me enamoran, me embeben, y eso hace que pase largas horas de oficina. Entonces creo que eso un poco limita la parte social. Chévere, chévere, genial. Justo me escribe Polo Sevillano, está pendiente del libro. Dice, yo sigo escribiendo para el libro. Chévere, tenemos un segmento que se llama Desafiándole al Cuco. No sé si le podemos pasar, por favor, la pista para irnos directamente, que estamos con el tiempo justito. Sacándote los cucos presenta Desafiándole al Cuco. Tenemos entonces, mis queridos amigos, una paleta. Ustedes ven acá, es una pala, ¿no es cierto? Vamos a sortear entre las personas de este libro en el caso de que nuestros invitados resuelvan el ejercicio. Entonces, voy a poner mi reloj acá. Con dos movimientos, Giovanni o Darío, con dos movimientos, tiene que quedar el reloj afuera, pero la pala tiene que mantenerse en su forma. Tiene 30 segundos para hacerlo. Adelante, por favor. Vamos tomando el tiempo. Nos avisa Vicente, 30 segundos. Dos movimientos. La pala queda en la misma forma y el reloj queda fuera. Tiene un movimiento. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No? ¿Un movimiento? ¿Segundo? ¿No? No. ¿Se rinde? Me rindo. ¿Se rinde? Muy bien. Mire, vamos a hacer los dos movimientos que tenemos para quedarnos con el reloj afuera. Primer movimiento. Segundo movimiento. La pala mantiene su forma y el reloj queda afuera. ¿Sí? Esto sí lo hizo un cuco. Eso sí lo sacó el cuco. Yo quería que alguien... No, mentira. No, sí. Chévere, queridos los amigos. Los fuera de base. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a hacer el sorteo entre las tres personas. Tenemos a Carmita Rosero, William Rodríguez y a Polo Sevillano. Vamos a hacer el sorteo internamente. Excelente. Les avisamos directamente a las personas, les contestamos el WhatsApp. ¿Cuál es la persona que se gana el grandioso, perfecto, grandioso. Muchísimas. Sí, solo recordar, es el miércoles 25 de julio a las 18 horas en el auditorio de la plataforma financiera al frente del complejo del norte de la función judicial. Así es. Ahí estaremos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Giovanni, por haber compartido con nosotros este día. Y a ti también que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Te recuerdo que no existe nada que te detenga porque no existen los límites. El único límite que tú lo pones está en tu mente, está en tu ser. Así es que adelante, que tengas una excelente semana y nos vemos el siguiente lunes con una invitada especial que nos va a acompañar, que es la actriz conocida Montserrat Astudillo. Un abrazo a todos los cucos y cucas. Chao Vicente, muchas gracias. Chao Beatriz. Chao. Muchas gracias. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.